enamorarte y darte ese mal humor. Ya no puedo aguantarte. Si quieres que yo te quiera, déjame ese mal carácter y darte ese mal humor. Ya no puedo escucharte. Yo sé que la soporto, ay señora. Yo no la soporto. Ay señora. Yo no la soporto. No puedo más. Yo no la soporto. Se va a acabar. Yo no la soporto. A la mujer. Usted no la soporto. No la soporto. Usted no la soporto. Ay, que señora. Usted no la soporto. No la soporto. Usted no la soporto. Se quiera mal. Usted no la soporto. Se va a matar. Usted no la soporto. Ya usted no la soporto. Yo no la quiero.